el candidato que pase a la segunda vuelta y que realmente haya dado muestra de que está por terminar con la exclusión, es indudable que va a tener la simpatía del electorado extraparlamentario. Hemos coincidido acá con el candidato a la presidencia, Eduardo Frei, quien ha dado muestra fehaciente de que está empeñado en terminar con la exclusión en Chile y ojalá lograr una nueva mayoría en el Parlamento.